monstruo de Armendáriz, divino arquetipo. Que el imperialismo quiso sojuzgar. Repetiré las palabras de nuestro Mesías. Dejar que los niños vengan a mí. No llores, niño, curruca de a mi lado. Tengo una golosinita que te encantará. Vente a mi lado, daremos una vuelta. Tengo una golosinita que yo sé bien que te encantará. ¡Eso! ¡Vamos, Perú Chichero! ¡Eso! ¡Vamos, mi nero cumbia! Final, vamos a acercarnos a los momentos finales de este bonito momento. ¿Dónde está la gente de Alianza? Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Dónde está la gente de la U? ¡Chipú! ¡Chipú! ¡Chipú! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! La gente de Cristal. ¿Qué pasa con la gente del Cuca? ¿Qué pasa con la licenciada? ¡Que te calles, gilipollas!